Desde el 21 de octubre de 2008 a la fecha, en 14 entidades federativas del país, se han aprobado reformas constitucionales que han tenido por objeto proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. 58.4% de las entidades están gobernadas por el PRI y 41.6% del PAN. Los cambios constitucionales propuestos y aprobados no solo contravienen derechos de las mujeres, pues otorga al neonato... Los cambios constitucionales propuestos y aprobados no son... Los cambios constitucionales propuestos y aprobados no solo contravienen derechos de las mujeres, pues otorga al neonato el estatus de persona y por tanto se le concede derechos. La lista de preguntas lógica puede ser muy larga. ¿Será posible encarcelar a las mujeres embarazadas que hacen un esfuerzo o deporte, usan quimioterapia para tratarse algún cáncer o tienen algún otro comportamiento de la vida cotidiana que podría afectar al desarrollo de un feto? Cada fuerza política tiene una responsabilidad en lo que está ocurriendo. Cada boca que calla es cómplice del desconocimiento a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y en razón de ello se debe exigir un alto a esos retrocesos legislativos, que no servirán para evitar abortos o salvar vidas, sino para profundizar los riesgos de la clandestinidad, colocar a las mujeres en peligro y criminalizar nuestras decisiones. En el desfile de argumentos ante la Corte, cuando se debatía la constitucionalidad de las leyes aprobadas en la Ciudad de México, se escucharon casos de mujeres que son criminalizadas, acosadas y apresadas después de haber sido delatadas por los médicos que primero las atienden. Así lo documentó ampliamente y denunció Human Rights Watch en un comunicado enviado al gobernador de Guanajuato, al señalar que desde el 2000 a la fecha 130 personas han sido procesadas por aborto, entre ellas estudiantes, amas de casa y mujeres trabajadoras, que solicitaron atención de urgencia por un problema médico y terminaron detenidas y procesadas por algo que en el resto del mundo se entiende como el simple ejercicio de un derecho elemental. Las aprobaciones en estos estados no solo violan los derechos, sino que también, en algunas entidades, el proceso de aprobación de las iniciativas ha sido ilegal. Es decir, se atropelló el proceso parlamentario para garantizar la aprobación expedita de las mismas. En los 14 estados en los que las leyes ya se aprobaron, mujeres y hombres de las organizaciones civiles locales han presentado demandas de inconstitucionalidad. En los 14 estados en los que las leyes ya se aprobaron, mujeres y hombres de las organizaciones civiles locales han presentado demandas de inconstitucionalidad y otras están preparando la presentación de controversias constitucionales, las cuales son vías legales posibles para la invalidación de estas. Las cuales son vías legales posibles para la invalidación de estas. Bueno. Sí, es estas, ¿no? De estas. En el estado de Querétaro, diversas organizaciones y personas han estado dando seguimiento a la propuesta de reforma del artículo segundo constitucional. En el estado de Querétaro, diversas organizaciones y ciudadanas y ciudadanos han estado dando seguimiento a la propuesta de reforma al artículo segundo constitucional, el cual pretende garantizar la vida desde el momento de la concepción. A partir del lunes 10 de agosto comenzaron una serie de audiencias públicas en las cuales organizaciones civiles, colectivos, frentes y ciudadanos en general presentaron argumentos a favor y en contra sobre dicha iniciativa ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la 50. ¿Estabas bien? En vez de la T, la Q. Quincuagésima. Quincuagésima, no, déjame escribir. Sí, lo escribe la. Sí, sí, más, igual. Yo en la audiencia lo escribí. Quincuagésima quinta. Quincuagésima. Bien, entonces, sí. Quinta. Bien, bien, bien. ¿Quieres echar que se fue? Chale, qué ignorantes somos. Ay, son. Ok. A partir de. Qué pendejo. ¿Cómo chico te dice eso? Ay, no me enseñaron. A partir del lunes 10 de agosto comenzaron. Perdón, piensas en tus alumnos y voy a llegar a esos güeyes a enseñarles todo eso que yo no aprendí tan bien. Esa era mi mamá, que era para mi madre. Listo. A partir de. No, ya, ya. Aquí. A partir. Chale, no. Ay, focus, Anaísa. A partir del lunes 10 de agosto comenzaron una serie de audiencias públicas en las cuales organizaciones civiles, colectivos, frentes y ciudadanos en general presentaron argumentos a favor y en contra sobre dicha iniciativa ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la 55ª Legislatura Local. Después de 9 días de arduo trabajo, el lunes 24 fue el último día de audiencias. Luego de concluir las mismas, se llevó a cabo la sesión de trabajo de dicha comisión legislativa, en la que, de acuerdo al orden del día, se dio lectura al dictamen y posteriormente se sometió a consideración y votación, mismo que fue aprobado con modificaciones con 6 votos a favor de los diputados Marco Antonio León Hernández, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María de Jesús Ibarra Silva, José Jaime César Escobedo Rodríguez, José de Jesús Rafael Puga Tobar y José Luis Sáenz Guerrero. Tú y yo, los dos, ¿quién, cómo? ¿O quieres leer texto y me echo yo esto? Va. Con la presencia de integrantes de asociaciones y organizaciones civiles, se dio lectura al dictamen del. Con la presencia de integrantes de asociaciones y organizaciones civiles, se dio lectura al dictamen de la iniciativa de ley con modificaciones, que reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, proclamando que. El Estado de Querétaro reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación como un bien jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta la muerte. Esta disposición no deroga las excusas absolutorias ya contempladas en la legislación penal. Y... ¿Stop? Stop.